mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 16 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de... A ver si me deja... Ay, no. La computadora me está aquí fallando un poco. Estoy dándole tiempo. Al parecer estamos a 82 grados en estos momentos. El día de ayer por la noche, de un momento a otro, se vino un ventarrón. O sea, mucho viento. Que según yo, pues no había sido pronosticado. Estuvo muy raro porque parecía como si fuese a venirse una lluvia fuerte. Y nada más era el viento, nada más era que se soltó un viento, pero como les digo, bastante fuerte. Y me quedé con la duda. Ya no chequé anoche porque estábamos ya casi a punto de irnos a dormir. Entonces dije, nada, mañana lo checo, ¿no? Y ahorita que pues le estoy dando el pronóstico, me acordé. Y bueno, sí, estamos con una temperatura actual de 82 grados Fahrenheit. Se espera un cielo soleado el día de hoy. Tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 26% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 95 grados, mínimas de 67 con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar moderado desde las 11 de la mañana hasta las 7, casi hasta las 8 de la noche. ¡Wow! Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 68 con cielos soleados y despejados. Recuerden, todos estos días, ahora que estamos en verano, pues va a estar el índice de rayos ultravioleta elevado, así que utilicen pues sus precauciones, ¿no? Les iba a decir protector solar, pero después de varias investigaciones que han hecho, entonces ya no sé si recomendar o no el protector solar, ¿no? Pero bueno, para el día miércoles 17 de julio, estamos en julio ya, ¿no? se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 72, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar bastante fuerte a partir de las 11 de la mañana hasta casi las 10 de la noche el día miércoles. Para el próximo jueves 18 de julio se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. También el índice de rayos ultravioleta va a estar elevado a partir de las 11 de la mañana a las 8 de la noche. Y para el próximo viernes 19 de julio se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días de toda esta semana. Al parecer el día de hoy son las temperaturas más altas. Sin embargo, para el día miércoles va a empezar el índice de rayos ultravioleta pues igual que el día de hoy a las 11, pero va a continuar hasta las 10 de la mañana y hoy va a continuar hasta las 8 de la noche, ¿okay? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

siempre la salida, porque la música es así, bella y sincera de por vida. Viva por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Ella se llama música. Por ella, créeme, por ella también. Yo vivo por ella, yo vivo. Te voy a extrañar. Se siente morir. No puedo engañar a un corazón que supo amar con otra razón. Sin tu respirar, entre

10 de la mañana con 11 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Y hoy vamos a decir los horóscopos de Nana Calistar, que nos trajo el horóscopo para este lunes 15 de julio en lanacion.com.ar. Vámonos con el horóscopo. Aries, el destino te ofrecerá oportunidades importantes, familiares requerirán tu ayuda ahora más que nunca y es esencial que recuerdes la importancia de tu familia. No descuides a quienes te apoyan ya que tu presencia será fundamental en este momento. Para el signo de Tauro, ten cuidado con pagos y deudas para evitar problemas financieros, no compres esas cosas innecesarias ni inviertas en negocios dudosos. Deja de preocuparte por asuntos ajenos y enfócate en ti y en tu familia, prioriza lo esencial y simplifica tu vida. Géminis, aprende a limitar las oportunidades que das a los demás. Alguien más merece tu atención inicial, así que explora nuevos horizontes, descubre tus virtudes y defectos y aprovecha cada oportunidad para mejorar y crecer como persona. Cáncer, tu esfuerzo y perseverancia en el amor darán frutos pronto, aunque enfrentarás desafíos. Mantén la constancia y la lucha para lograr tus metas románticas. Recuerda que las relaciones sólidas requieren tiempo y dedicación para florecer. Para el signo de Leo, se aproximan cambios importantes. Ten cuidado y no confíes demasiado y demasiado pronto para evitar errores. Tu expareja podría darse cuenta de lo que ha perdido y buscará reconectar contigo. Evalúa bien esta situación. Virgo, experimentarás cambios de ánimo que podría afectar a quienes te rodean. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges para mantenerte centrado. No confíes demasiado en personas que ya te han fallado. Protege tu bienestar emocional. Libra, tu carácter dominante podría causar conflictos con amistades cercanas. No permitas que te tomen ventaja. ya que eres experto en detectar estas situaciones. Aprende a no comparar tus logros con los de los demás y valora tu propio camino. Escorpio, reinventa el amor en tu relación para revitalizarla. Los momentos especiales se han perdido y es hora de una renovación. Algunas amistades se irán y otras volverán, pero es crucial no abrir la puerta a influencias negativas que puedan afectarte. Sagitario, un familiar necesitará tu apoyo, no lo descuides y brinda la ayuda necesaria. Evita buscar reemplazos en el amor, ya que podrías lastimar a terceros e iniciar una relación sin futuro. Sé consciente de las repercusiones de tus acciones amorosas. Capricornio, ten cuidado con las decisiones que tomes, ya que podrían tener consecuencias a largo plazo. Te enterarás de un embarazo en tu círculo cercano, cambia tu forma de actuar con los demás para mejorar tus relaciones y evitar malentendidos. Acuario, tu buen corazón podría llevarte a cometer errores si no eres cuidadoso. Personas del pasado que te lastimaron podrían intentarlo de nuevo. Pon límites y no permitas que te manipulen. Cuida tu bienestar emocional y valora tu paz interior. Y por último nos vamos a ir con el signo de Piscis. Controla tus emociones y presta más atención a la razón. Si tienes pareja, podrían surgir dudas sobre tu cariño debido a la cercanía con otra persona. Comunica tus sentimientos claramente para evitar malentendidos y fortalecer tu relación. De la mañana con 18 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. He escuchado por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien, que te ven feliz. Qué curioso que hace dos semanas me pediste tiempo. Qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba, hoy sé que las apariencias engañan. gon' give me your low, low, low, low, low, low, low, low, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. You got me like whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Shawty gon' give me your low, low, low, low, low, low, low, low, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. I see this fine girl from my party, she wear yellow. Every other girl did they do too much, but this girl mellow. Now in my divine situation, I go use the tell her mellow. I find way to talk to the girl, but she ain't no one follow. Who you gonna phone for one? When you know I come for one, then I start to feel a bum bum one. But she dey give me small small one. I know say she's a bit pussy down one one. But she feeling insecure one, cause her friends go they got my light chain go one. Go they got my light chain go one. Baby calm down, calm down. Yo, this your body put in my heart for lockdown, for lockdown. You say I love you, no day for me, young girl. Oh, young girl, no tell me no, no, no, no. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, come give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Oh, oh, oh, oh, oh. You got me like whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Shawty, come give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. As I reach my house, I see me got a small wall. As me I wake up, now she did my mind on one. Then one day two, one of you focus. Now so me I call now, see me feeling go up. As I start to the tell her, if you know my heart it is. Baby girl, if you leave me, I don't go love again. Because you get many girls, we pull my heart for pain. Baby, you feel my pain. Baby, calm down. Down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, come give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Días de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es sobre Netflix, que ya empezó a expulsar usuarios del plan básico en Canadá y en Reino Unido. Los usuarios de Netflix del plan básico recibieron avisos sobre la desaparición de sus suscripciones. Suscriptores de todo el mundo, en particular de Canadá y el Reino Unido, informan que recibieron avisos indicándoles que pronto perderán el acceso al servicio. En cambio, se les dice que tienen que pasarse al plan más barato que muestra anuncios o al que es considerablemente más caro. Netflix ya había anunciado que recortaría el plan básico a principios del año. Señaló específicamente a los países que tienen el nivel con publicidad. Y durante el informe de resultados en el que hizo dicho anuncio, confirmó que eliminaría el plan, empezando por Canadá y Reino Unido en el segundo trimestre, y a partir de ahí procedería a aplicarlo en más países. Netflix también suprimió el año pasado el plan básico para nuevas suscripciones. Su página de precios aclara que fue discontinuado y avisa que el usuario se puede cambiar de plan en cualquier momento. Sin embargo, pues también había permitido que las personas que ya estaban suscritas al plan básico continuaran usándolo y no aclaró cuándo llegaría a su fin. Los que compartieron las advertencias incluyeron una nota en la que se decía que el último día para ver Netflix es el 31 de julio. Elige un nuevo plan para seguir viendo, fue lo que se lee. Y el plan básico de Netflix era considerablemente más barato que cualquier otro que no ofreciera anuncios. Por ejemplo, en Estados Unidos el plan básico cuesta $11.99. El otro nivel sin anuncios cuesta $11.45. El que incluye 4K cuesta $22.99 y el que incluye anuncios cuesta $6.99. Los precios son en gran medida comparables en todo el mundo. El servicio de streaming es una de las muchas empresas que han empezado a incluir anuncios en su oferta después de años sin hacerlo. Disney Plus también ofrece un nivel más barato que admite anuncios y Amazon Prime Video introdujo recientemente anuncios en la experiencia de los usuarios, pidiéndoles que paguen más si quieren eliminarlos. ¿Cómo la ven? A lo último, pues nos vamos a optar por cancelar todos los que nos cobran y nos vamos a ir con los gratuitos, ¿no? Con anuncios, pero gratuitos. Y bueno, en otra noticia muy interesante, por cierto, el mayor parque solar del mundo abastecerá a 6 millones de hogares. El proyecto, que está valuado en $10.800 millones, se llevará a cabo en la región septentrional de Mongolia Interior, en China, y generará 8 gigavatios, creo que es GW, ¿no? Lo que equivale a más de la mitad de toda la capacidad generada en el Reino Unido. Una empresa de energía estatal china anunció que tiene previsto construir el parque solar más grande del mundo, que es capaz de abastecer a un país pequeño. El proyecto, valuado en $10.8 mil millones, se llevará a cabo en la región septentrional de Mongolia Interior y generará electricidad para la conurbación de Jinjiangyi, conformada por Pekín, Tianjin, Hebei. El complejo, que tendrá con una capacidad de 8 GW, gigavatios, representará más de la mitad de toda la capacidad generada en el Reino Unido y será capaz de abastecer a unos 6 millones de hogares. ¿Cómo la ven, Está impresionante. También el proyecto incluirá 4 gigavatios de energía eólica, 4 gigavatios de energía de carbón y 200 megavatios de energía termosolar, así como otros 5 gigavatios que se añadirán a modo de almacenamiento. Su construcción, a cargo de la empresa china Three Gorge Renewables Group, comenzará en el mes de septiembre de este año y entrará en funcionamiento en junio del año 2027. La noticia se conoce pocas semanas después de que comenzaran a funcionar un complejo de 5 gigavatios en la provincia noroccidental de Xinjiang, lo que lo convierte en la mayor planta solar operativa del mundo. El parque solar se extenderá a lo largo de 80.000 hectáreas en una área desértica, es decir, un espacio equivalente al que ocupa la ciudad de Nueva York. Y en China, pues se han instalado más fuentes de energía solar que en ningún otro país, con más de 600 gigavatios de abastecimiento a la red en noviembre del año pasado. Y según la Agencia Internacional de la Energía, el país sigue aumentando su capacidad solar y el año pasado puso en funcionamiento tantas plantas como todos los demás países del mundo en conjunto en el 2022. Y si bien la capacidad de energías renovables en Europa, Estados Unidos y Brasil alcanzó máximos históricos, la aceleración de China fue extraordinaria, fue lo que señalaron desde la Agencia Internacional de la Energía, la AIE, en un informe reciente sobre este tema. Y asimismo destacaron el papel de China, que es fundamental para alcanzar el objetivo mundial de triplicar las energías renovables, ya que se estima que el país instalará más de la mitad de la nueva capacidad necesaria en todo el mundo para el año 2030. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Sobre todo estoy viendo las imágenes y hagan de cuenta que imagínense un lugar donde está lo más alto, montañas y hay árboles, y arriba de los árboles imagínense ver puros paneles solares, como si fueran olas de agua, como si fueran el movimiento de o el contorno de unas montañas. Así se ve. Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolía, más haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amor es como tú, y sé, solo se vive una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sam. 10:38, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre las causas de la osteoporosis y cómo podemos prevenirla. La osteoporosis es una enfermedad que debilita los huesos y los vuelve frágiles o quebradizos, y esto puede afectar significativamente la calidad de vida, ya sea alterando el estilo de vida, incrementando el número de visitas al hospital e incluso provocando la muerte. Es común creer que la osteoporosis es una parte natural del envejecimiento, pero lo cierto es que se puede evitar siguiendo una serie de medidas, así que vamos a ver cuáles primero son las principales causas de esta afección y después cómo podemos ayudar a prevenirlo, ¿no? Nuestros huesos se encuentran en un estado constante de renovación y este proceso es más veloz cuando obviamente somos jóvenes. A partir de los 20 años se pone más lento, se ralentiza y se estima que aproximadamente a los 30 años alcanzamos la masa ósea máxima. Y la osteoporosis suele vincularse a la edad, dado que a medida que vamos envejeciendo, el tejido óseo comienza a perderse. Por ello, la probabilidad de padecer esta enfermedad va a depender de la masa ósea que es desarrollada durante la juventud. Ciertos factores pueden influir en la aparición de la osteoporosis, así que vamos a repasar estos. Primero es el estilo de vida. La alimentación es una causa fundamental, ya que una dieta baja en calcio contribuye a la disminución de la densidad ósea, pérdida ósea temprana y mayor riesgo de fracturas. La restricción extrema de alimentos, el bajo peso, consumir alcohol en exceso y fumar también debilitan los huesos, tanto en hombres como en mujeres. Y otro aspecto que influye en la salud de los huesos es el sedentarismo. Las personas que pasan mucho tiempo sentadas o no realizan actividades físicas regularmente tienen un mayor riesgo de presentar osteoporosis que aquellas que son más activas. También pues la genética por herencia, tener algún miembro familiar con osteoporosis, especialmente si sufrieron fracturas de cadera, incrementa el riesgo de tener osteoporosis. Y esta afección también es común en hombres o mujeres con estructuras corporales pequeñas, ya que tienden a tener menos masa ósea para renovar a medida que envejecen. La producción y el equilibrio hormonal es otro factor de riesgo de osteoporosis. Según explican los especialistas, si los niveles de hormona tiroidea son altos, esto puede ocurrir si tu tiroides es hiperactiva o si tomas medicamentos para tratar una tiroides poco activa. El riesgo de padecer osteoporosis dicen que pues, es mayor. Además, la osteoporosis se ha asociado con la hiperactividad de las glándulas paratiroides y suprarrenales. Las mujeres somos más propensas a desarrollar osteoporosis que los hombres, aunque esto pues no significa que estos últimos estén fuera de peligro. Incluso existen estudios que encontraron que los hombres jóvenes tienen más probabilidades de fracturarse que sus parejas mujeres, ¿no? Y la diferencia en el riesgo de sufrir osteoporosis según el sexo responde a que los bajos niveles de hormonas sexuales tienden a debilitar los huesos. Y esto puede apreciarse, por ejemplo, con la reducción de los niveles de estrógeno que las mujeres experimentan durante la menopausia. Y una mayor probabilidad de pérdida ósea también se puede experimentar en hombres que se someten a tratamientos contra el cáncer de próstata, menores niveles de testosterona, o mujeres que se someten a tratamientos contra el cáncer de mama, que son menores niveles de estrógenos. Y bueno, los medicamentos y otras afecciones. Otro factor que puede interferir en el proceso de la renovación ósea es el uso de largo plazo de medicamentos corticosteroides orales o inyectados, como la prednisona y la cortisona. Y otros medicamentos que pueden resultar perjudiciales en exceso para la salud de los huesos son los que se usan para combatir o prevenir el cáncer, las convulsiones o el reflujo. Y algunas afecciones médicas también pueden favorecer la osteoporosis, como la artritis reumatoide, el cáncer, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad renal o hepática, el lupus o la mieloma múltiple. Ahora, ¿cómo la podemos prevenir? Tenemos que tomar varias medidas. Primeramente, pues tener una alimentación saludable. Es importante obtener suficiente calcio mediante los alimentos para mantener los huesos fuertes y prevenir la aparición de afecciones como la osteoporosis. Y puedes obtener este mineral incorporando a nuestra dieta frutos secos como las almendras, las avellanas, los cacahuates o las nueces, jugo de naranja, lácteos, leche, queso o yogur, legumbres como el garbanzo, lenteja o soya, mariscos, camarones, mejillones u ostras, pescados, salmón, sardina o trucha, vegetales de hojas verdes como la acelga, el brócoli, coles de Bruselas o el kale. La vitamina D también es importante para cuidar los huesos, ya que ayuda al cuerpo a utilizar el calcio de la dieta. Además, las frutas, vegetales y granos proporcionan otros minerales claves para la salud ósea, como el fósforo, el magnesio o el potasio. Hay que tener en cuenta que otros hábitos, como consumir alcohol en exceso o fumar, pueden favorecer la aparición de la osteoporosis, ya que dificulta la absorción de calcio por parte del organismo. Es importante que cuidemos nuestro peso. El sobrepeso o la obesidad puede significar un problema para nuestros huesos, ya que se ha comprobado que aumenta el riesgo de fracturas, especialmente en los brazos y en las muñecas. Estar por debajo del peso adecuado también es un problema y aumenta la probabilidad de tener osteoporosis, particularmente en las mujeres, ya que los periodos menstruales a menudo se detienen cuando poseen un bajo peso, y esto provoca pues alteraciones hormonales. Entonces hay que recordar mantener un peso correcto para que sea bueno para los huesos y para la salud en general. También se nos recomienda hacer ejercicio regularmente. Al igual que sucede con nuestros músculos, los huesos se vuelven y se mantienen más fuertes gracias al ejercicio diario, por lo que las personas sedentarias pues tendrán un mayor riesgo de padecer osteoporosis. Recurrir a entrenamientos que incluyan trabajos con pesas es una buena opción para fortalecer los huesos. Si estas actividades te resultan muy intensas, pues puedes probar con caminatas, andar en bicicleta, nadar o realizar ejercicios aeróbicos. Y bueno, nada más que pues hay que anticiparse. Algunas afecciones, por ejemplo, como la enfermedad celíaca o el cáncer, así como el uso de ciertos medicamentos como los corticosteroides, pueden aumentar la probabilidad de desarrollar osteoporosis. Entonces es importante hablar con el médico para elaborar tres estrategias de prevención que tengan en cuenta estos factores. Y también puedes consultar sobre los medicamentos para la osteoporosis, capaces de aumentar la densidad ósea en un pequeño porcentaje anual. Y finalmente, aunque la juventud no suele ser un momento en el que uno considera a salud su futuro, los expertos aseguran que una buena forma de prevenir la osteoporosis es pensando en la salud ósea desde joven. Y esto va a ayudar a adoptar hábitos saludables en una etapa temprana para desarrollar una buena cantidad de masa ósea y evitar cualquier complicación a futuro. Entonces recuerda que nunca es tarde para incorporar hábitos saludables que cuiden tus huesos. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel. Y aquí vamos a finalizar este segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.

11 de la mañana con 14 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes. Los espero el día de mañana, probablemente a la misma hora, de 9 a 11 de la mañana. Disculpen los retrasos, se me está cambiando aquí pues todas las cosas que estoy haciendo. Entonces, estoy tratando de acomodar para seguir con el horario de 8 y media, a ver si puedo regresar, pero... últimamente pues no se ha podido, pero puede ser de 8 y media a 9, no me quiero quedar hasta las 9, o sea, empezar hasta las 9, prefiero 8 y media, por eso no lo he decidido todavía cambiar, pero si de plano no voy a poder, pues ni modo, voy a tener que cambiarlo de 9 a 11, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.